Hoy está nublado, el día no ha empezado. Y yo sin querer salir, no lo había pensado. Pero he despertado con ganas de huir. Y aunque parezca que yo soy de acero y que a nada yo le tengo miedo, hay días que solo quiero pisar el suelo. A veces quisiera que mi vida fuera diferente, porque tengo heridas que no sanan fácilmente. Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro a oscuro. Mañana todo pasará, te lo aseguro. Si yo quiero estar así, si eso te jode a ti, pues cierra la puerta. Voy a pensar en mí, voy a quedarme aquí. Tú esperas que vuelva, sin buscar a nadie, sin tener consuelo, sola en el suelo. Hoy me falta el aire y aunque pasajero. A veces quisiera que mi vida fuera diferente, porque tengo heridas que no sanan fácilmente. Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro a oscuro. Mañana todo pasará, te lo aseguro. Déjeme tranquila, estoy solo, quiero llorar. No importa quién llame, yo no pienso contestar. Mañana todo pasará, te lo aseguro. A veces quisiera que mi vida fuera diferente, porque tengo heridas que no sanan fácilmente. Un día voy de mal a bien, de bien a mal, de claro a oscuro. Mañana todo pasará, mañana todo pasará, te lo aseguro.